Bueno, pues de nuevo agradeceros la permanencia para esta rueda de prensa, para dar esta información. Lo que queremos transmitir es que se van a abrir dos kioscos, uno en el recinto ferial del Molino Don Juan, en el parque ferial del Molino Don Juan, y otro en el Llano. Comentar que el plazo para presentar las solicitudes finaliza el día 15 de noviembre, quiere decir, estamos hablando del, si no me equivoco, el jueves de la semana que viene. Por lo tanto, todas estas personas, todos los archidones y archidonesas que puedan estar interesados, pues que recordarle que el plazo es para finaliza el día 15 de noviembre para poder presentar las solicitudes. Estos dos kioscos, pues dentro de los requisitos que los interesados se pueden pasar por secretaría a pedir lo que son las bases y los requisitos para poder hacer la solicitud, pues se va a tener en cuenta indudablemente aquellas personas pues que tengan una incapacidad o bien permanente o bien una invalidez total o parcial para que puedan hacerse cargo de lo que es la gestión de estos kioscos. El plazo de concesión del kiosco es por un periodo de 15 años y, como decía antes, toda la documentación está a disposición de los archidones y archidoneses que estén interesados en secretaría para poder presentar la documentación correspondiente. Importante lo del 15 de noviembre como último día para presentar esta documentación. Entendemos que la puesta en marcha de estos dos kioscos pues indudablemente vuelva a generar otra vez empleo, porque estamos hablando de que van a ser dos familias que se pueden beneficiar perfectamente de lo que sería esa gestión y, por lo tanto, tener algunos recursos y algunos ingresos económicos. Y, por supuesto, si son familias que pueden tener una pequeña pensión pues puede ser un complemento a los ingresos de la unidad familiar bastante interesante, ¿no? Francisco, ¿para cuándo en principio tenéis previsto que puedan ya estar en funcionamiento? Sí, el kiosco del Molino Juan está prácticamente finalizado y el del Llano están trabajando también actualmente en él. Quiere decir que el plazo es 15 días, el 15 de noviembre para presentar las solicitudes. Luego, mientras que se sigue el procedimiento administrativo de apertura de los sobres y demás, pues yo creo que para finales de este mes, principios de diciembre, pueden estar en marcha el tema del kiosco. Pienso que antes de final de año las personas que se le adjudiquen puedan empezar la gestión. Bueno,